Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Dos días de celebración de la obra de Atilio Duncan Pérez, Macunaíma. Ayer escuchábamos a Leo Maslía desde el disco Los Caballos Perdidos, que es un libro de poesía de Macunaíma, con la canción que le da nombre al título, Los Caballos Perdidos. Hoy vamos a escuchar a Eduardo Darnoyans con una canción, un texto, una poesía de Macunaíma que se llama Dylan. ¿Por qué recuperar la figura del Macu? Primero porque se cumple un pequeño aniversario. Nació el 16 de julio del 51. Los aniversarios son siempre motivos para recordar. Y en este caso para recordar a alguien que en lo personal me hizo durante mucho tiempo disfrutar de muy buena música. Sobre todo por eso. Acá hay una razón subjetiva, sentimental y por supuesto musical y por supuesto poética. ¿Por qué Macunaíma? Su apodo viene de una novela del modernista brasileño Mario de Andrade que publicó en 1928. La novela se llama así, Macunaíma. La abuela de Atilio Duncan Pérez, una brasileña, en honor a ese personaje, que fue también una película de finales de los 60 que encarnó un actor famoso y un gran actor brasileño que se llamó Grande Otelo, una película de 1969. Parece que la película fue muy popular en el Montevideo del principio de los 70 y el apodo quedó para siempre como algo así como un sello de distinción. Sobre Dylan escribió Macunaíma. Escuché de prestado el disco de vinilo Highway 61 Revisited y alguien me dio el texto de Desolation Road y me dije, ¿qué es esto? Un tipo que hace un texto poético, kilométrico, que hace una canción con lo que otros hubieran hecho varios discos. Así que aparece Dylan y me parte la cabeza. Y se dio en mí una situación bastante curiosa, porque uno supone que hablando español empieza por leer a Machado la poesía española o la poesía uruguaya. Yo era, dice Macunaíma, un lector bastante apasionado de la poesía beatnik. Empecé con los norteamericanos. Y eso fue lo que después me impulsó a leer más seriamente a Machado, a García Lorca, a Ernesto Cardenal, a todos los uruguayos y argentinos y sobre todo al gran maestro de todos que reniega del calificativo de poeta y que es Bob Dylan. Éramos unos tipos raros en el liceo, uno o dos por clase. Cuando yo voy a Tacuarembó en 1969 con el objetivo de conocer a Washington Benavides, poeta mayor uruguayo, conozco a Eduardo Darnoyans. Yo estaba convencido que acá en Montevideo éramos los reyes de la milanesa, gente que leía Kerouac, que tenía discos de Donovan. Entonces, cuando llego a Tacuarembó y me encuentro con un tipo que conocía a Dylan, que tenía una guitarra con una foto de Donovan, me di cuenta que también había otros tipos raros como yo desparramados por todo el mundo. Había otra gente que también estaba impregnada por ese cambio, por esa expresión musical y poética. Creo que era una época tan fermental que había vasos comunicantes con todo lo que estaba pasando. Eso decía Atilio Duncan Pérez, Macunaíma, a propósito de Dylan. Y la canción que les propongo escuchar hoy, que se llama Dylan, que la escribió él y la canta Eduardo Darnoyans, dice así. Ese perro que aúlla a las sombras, ese agujero en la suela del zapato derecho, esa lluvia en el alma que no termina nunca, esa lápida mundo donde estrené mi llanto, ese árbol que vestirá mi carne finalmente, apuntan hacia Dylan. Ese perro que aúlla a las sombras, ese agujero en la suela del zapato derecho, esa lluvia en el alma que no termina nunca. Esa lápida mundo donde estrené mi llanto, ese árbol que vestirá mi carne finalmente, apuntan hacia Dylan, apuntan hacia Dylan. Diferentes. Lo que vamos a escuchar ahora es sencillamente hermoso. Se trata del segundo sencillo del próximo álbum de la inmensa intérprete y cantante cubana Omara Portuondo, donde se hace acompañar de la destacada cantautora guatemalteca Gaby Moreno para regalarnos un bolero rotundo como la vida misma. Desde ese momento percibió que la vida le estaba poniendo delante a una extraordinaria estrella de la música que se hizo aún más brillante por su sencillez y amabilidad. Producir algunas canciones de este álbum, que es un símbolo de renovación para su larga trayectoria, es un verdadero privilegio, y más aún cantar junto a ella el tema que ella misma nos inspiró. Bolero a la vida resume lo que esta reina de la canción cubana ha transmitido con suerte, recalcó. Moreno reconoció que durante su carrera ha tenido la oportunidad de hacer varios duetos con importantes artistas como Hugh Laurie, el conocido actor y cantante que encarna al Dr. House, Andrea Bocelli, Tommy Torres, Leonel García de Sin Bandera y con su compatriota Ricardo Arjona. Todas esas participaciones, sostuvo, han sido motivo de enormes satisfacciones. Sin embargo, esta unión de voces con Omara le ha producido emoción hasta lo más profundo por tratarse de alguien que es un ícono no solo en Cuba sino en el mundo entero. Gaby Moreno desde Los Ángeles asumió el peso mayoritario en la producción musical y los arreglos de muchos de los temas del disco, en constante comunicación con el equipo en Cuba. Incansable y dinámica, luego de 90 años de fructífera existencia, la nueva producción discográfica de la también conocida como La Novia del Feeling la ha tenido muy ocupada y ni siquiera la pandemia del COVID-19 ha menguado sus ganas de vivir y de cantar. Bolero a la vida constituye otro regalo que anticipa la nueva producción discográfica en la que la ex integrante de Las Aida, Omara Portuondo, ha trabajado durante toda la pandemia como un hermoso símbolo en la creatividad humana. Grabado fundamentalmente en su casa en La Habana, con el respaldo de los productores Ariel Jiménez y Pedro Pablo Cruz, y el sonido a cargo del experimentado ingeniero Orestes Águila. El fonograma vendrá cargado de satisfacciones y glorias. A la convocatoria de la icónica cantante han respondido también artistas de la talla de Dionne Warwick, Rafael, Susana Baca y Natalie Lafourcade. La representación cubana incluye a Mauri Pérez, Alexander Abreu y la orquesta Failde. Escuchemos pues a Omara Portuondo en este bellísimo tema junto a Gaby Moreno, Bolero a la vida. Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada has sabido dar, amaneces mi despertar. Secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Tocas fondo y vuelves a empezar. Hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Querido y te quiero, vida, si nos vemos de nuevo, cantaré para ti, cantaré con desvelo. Ay, vida, eres mía y de nadie, mi universo. Ya tenerte es mi suerte. Dime, ¿qué otra cosa te debo? que mi alma te llevó. Y siempre te voy a amar. Mundos diferentes.